14 de octubre de 1933 se funda los seguidores inmortales de la Hitlerjugend. El 14 de octubre de 1933 se constituía los seguidores inmortales de la Hitlerjugend para honrar a los miembros de la juventud hitleriana que habían dado su vida por el movimiento y habían sido asesinados por los comunistas y los miembros del Reichswehr, fuerza paramilitar del Partido Socialdemócrata. La lista también honraba al testigo de sangre Herbert Norkus. El más joven de la lista es el Hitlerjunge Josef Grun. Murió a la edad de 12 años. La lista contenía originalmente 22 víctimas. Sin embargo, Erika Jordan fue posteriormente honrada como mujer por separado en el BDM, razón por la cual la lista entonces aumentó a 21 nombres. Gerhard Kaufmann, originalmente destinado a la lista, fue destituido a favor de Karl Thomas, pero permaneció en la lista de los testigos de sangre del movimiento. Además, hubo un gran número de otras víctimas jóvenes que no fueron mencionadas como testigos de sangre y que tampoco fueron mencionadas en los seguidores inmortales. Muchas de estas jóvenes víctimas del terror rojo son ahora completamente olvidadas. Un ejemplo es el joven casco de acero de 22 años Oscar Piebregas. El 14 de octubre de 1933, el Reichsjugendführer Baldur von Schirach en Düsseldorf Kaiserswerth inauguró una llama eterna en memoria de Albert Leo Schlachter en las ruinas del castillo. El ascenso a esta llama estaba revestido de tablillas de piedra con los nombres de los seguidores inmortales de las juventudes hitlerianas. Un reportaje en el periódico del día después de la inauguración decía: en el patio interior de las ruinas del castillo, los niños y niñas de Hitler y las banderas se colocaron en la gran plaza. Mientras tanto, el último corredor del relevo de las juventudes hitlerianas, que trajo el fuego para encender la llama de Schlachter desde los fuegos de honor del monumento de Schlachter en la orilla del Golzheimer hasta las ruinas del castillo, había llegado con la antorcha encendida en el patio del castillo. Mientras sonaban las campanas de la cercana iglesia de San Suidbertus, Baldur von Schirach se apoderó del fuego y subió por las escaleras del castillo hasta el monumento bajo la fanfarria y el redoble de los tambores y encendió la llama. La llama ardía en rojo sobre las ruinas y el Rin contra el amplio cielo nocturno del Bajo Rin, el primer signo de la llama sobre el Rin, testimonio de la tradición alemana y del espíritu de sacrificio alemán. Mientras la capilla tocaba la canción del buen camarada, el Reichsjugendführer pasó junto a las 21 placas conmemorativas y permaneció allí por un tiempo. Luego tomó la palabra en el patio del castillo para su discurso de consagración. Cuando acabo de bajar de la llama, explicó, al pasar junto a las 21 tablas de nuestros camaradas muertos, se produjo todo el desarrollo de la juventud alemana y cada una de estas tablas era una estación del sufrimiento de nuestros jóvenes. Con este nombre nos levantamos de la impotencia y la necesidad y de un pueblo desgarrado nos convertimos en un pueblo unido y consciente de su fuerza, un pueblo que encontró su camino hacia sí mismo uno. En un discurso el 13 de marzo de 1938, el líder juvenil del Reich Baldur von Schirach dijo: la juventud del Reich alemán ha pasado por un momento difícil. Ha sufrido 21 sacrificios de sangre por este nuevo imperio, hoy abarca a toda la generación joven de Alemania y ha fusionado de manera inflexible la idea de su totalidad en todas las clases y estados en un cuerpo grande y poderoso. Tienes que seguir este ejemplo ahora. Y quiero prometer mi palabra al Führer de que generación tras generación está siendo educada para este Reich alemán común. 2. Con motivo de un homenaje en el Mediasch de Transilvania en 1944, expresó: el 24 de enero se cumplió el 12º aniversario del día en que Herbert Norkus, de las juventudes hitlerianas de la Gran Berlín, murió en sacrificio por su pueblo. En esta ocasión, los niños y niñas de la ciudad de Mediasch se reunieron para una breve ceremonia conmemorativa en el Traupesaal. Las canciones cantadas por los 800 miembros del DJ, las lecturas del último servicio de Herbert Norkus y los poemas aumentaron hasta la confesión y la promesa. Y si lo hemos perdido también, él permanece nacido en su patria y todavía habla en su tumba. Yo soy un valiente luchador. Herbert Norkus se unió a muchos otros chicos de HJ en el inmortal seguimiento de Adolf Hitler. Su muerte sacrificial no ha sido en vano. El Führer luego entregó a algunos líderes de la DJ la licencia de conducir y la insignia de DJ, las filas comprobadas de la comunidad de DJ. 3.